sí, estamos dando cumplimiento a las instructivas de nuestra dirección departamental, quien es el inmediato superior de la dirección distrital, en las cuales nos instruye de que las direcciones distritales del norte integrado particularmente estamos para poder cumplir un horario de invierno con una flexibilidad de una media hora más. Estaríamos hablando una hora más de lo habitual que se establece el horario de clases. A esto queremos aclararle siempre al padre de familia y a los colegas maestros que lo están interpretando de diferente manera. Una hora es la que nos especifica la dirección departamental, en las cuales una hora al horario de invierno. Vale decir de que si la unidad educativa entra en un turno mañana a las 7:30, estaríamos ampliando de una hora más. Vale decir que ellos estarían ingresando a las 8:30 de la mañana, ¿no? Lo propio en el turno de la tarde. La salida de horario de invierno es media hora antes de lo habitual, pero con esta flexibilidad y por las bajas temperaturas estaríamos anticipando una media hora más a lo que estaba normalmente el horario de invierno. Vale decir de que si estaríamos saliendo nosotros hasta las 5:30, estaríamos saliendo ya a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces estaríamos cumpliendo la hora establecida que dice nuestra dirección departamental. ¿Hay asistencia normal de alumnos? Vamos a nosotros ser siempre muy estrictos en lo que es el cumplimiento de las horas y las instructivas del ministerio, la dirección departamental y la dirección distrital. Hasta el momento consideramos de que se esté trabajando de manera normal, no hay ningún reporte de ninguna junta escolar, de ningún padre de familia, no hay ninguna información de los mismos directores, colegas, maestros, que nadie no estuviera pasando clases. No, a esto nosotros suponemos de que todas las unidades educativas están trabajando en el 100%. Sin embargo, es muy necesario que podamos nosotros hacer el seguimiento, el apoyo y acompañamiento a las unidades educativas, para lo cual vamos a nosotros desplegar algunas técnicas para que podamos tener referencia de que las unidades educativas estén trabajando normal en sus turnos asignados.